es frío y es hielo, es luces y silencio. Cada vez más humo y cada vez más tontos caminando. Corazones paranoicos, rutina enlatada. Médico, iglesia, perversiones. No veo nada, no veo nada. Suena, suena, suena. Con cada ruido nos hemos ido, nos hemos ido. Suena, suena, suena. Con cada ruido nos hemos ido. Hace mucho tiempo, cuando no habíamos nacido, siempre perseguidos.